El tiempo rodó por los días como una moneda juguetona que deja ver sus dos caras, escudo y corona. Para unos, la semana transcurrió rápida y alegre. Para otros, como Amanda y Vicky, caminó lenta y angustiosa. ¡Me traicionaste! ¿Qué? ¿Aló? ¿Aló? Amanda, ¿estás bien? Ay, Inés, me acabas de sacar de una pesadilla. Era horrible, espantosa. Uy, siento náuseas. Inés, yo casi no pude dormir. Tranquila, tranquila. Mira, anoche llegaron de Miami. Yo ya estudié a fondo el acuerdo. Inés, no voy a poder ir. Estoy aterrorizada. Yo no sé cómo enfrentar a Sergio. Pero Amanda, ahora no puedes echarte para atrás. Vamos a llegar hasta el final, ¿verdad? Pero es que tú no sabes lo que estoy sintiendo. Claro que lo sé. Soy tu amiga, pero también soy abogada. Por favor, confía en mí. Inés, yo confío en ti. Es en mí en la que no confío. Vas a poder, estoy segura. Tranquilízate. Mira, paso por vos al mediodía. Un beso muy grande, ¿sí? Adiós. Ya voy. Dame un segundo. Hola, Vicky. Hola. Amanda, vine a desearte muy buena suerte. ¿Cómo te sentís? Ay, Vicky. Me siento muy asustada. Ni siquiera sé si puedo ir. No quiero ir. Pero vos que sos tan segura, que me has dado fuerzas a mí. ¿Cómo es que ahora...? No soy tan fuerte. Tengo tanto miedo como tú y como cualquiera. Yo creí que iba a poder con todo esto, pero ahora no sé, no puedo. Amanda, creo que no puedo. Amanda, ya. Amanda, vos podés. Sí. Mira, ya has hecho muchas cosas. Ahora no podés parar. Sí. Mira, te traje algo de comidita y unas tortillas que hice yo. Tan linda. Vicky, gracias, pero no puedo comer. Tengo el estómago hecho un nudo. Tenés que comer algo. Sí, pero Vicky... Ay, perdón por estar con lo mío. Ni te pregunté por cómo van las cosas con Miguel. Pues no muy bien. Me he sentido muy mal. Amanda, después te cuento. Ahora lo que importa es que vos comas algo y que te prepares para esa reunión, ¿sí? Con gusto saldría corriendo otra vez. Ay, mira la hora que es, ya me tengo que ir. Que Dios te acompañe, Amanda. Gracias, Vicky. De veras, gracias por todo. Bueno, yo no vuelvo a jugar con usted. ¿Y ahí, Olga? ¿Y mi café? Fausto, estoy alistando algo especial. Denme un chance. Mauricio, por favor, llévele esto a Amandita. Es su preferido. Se va a poner muy feliz. Y, doña Olga, gracias por el jugo. Estoy de primero y me dejan de último. Tanta legadera por unos minutos. Amanda tiene hoy esa reunión. ¿Cómo no le voy a mandar algo? Sí, ojalá que todo salga bien, doña Olga. ¿Y usted cómo lo sabe, eh? Amandita me lo contó. Tome su café, que es lo único que a usted le importa. Bueno, Tortolitos, me voy. Deséale mucha suerte de mi parte. Así lo haré, doña Olga. De la mía también. Sí, señor. Farsante. Pan de zanahoria. Ay, qué Olga. Vicky también me trajo algo. Y yo sin hambre. Ay, tengo náuseas. Estás muy nerviosa, ¿verdad? ¿Y cómo quieres que no? Tengo que ver cara a cara a ese hombre. ¿Te parece poco? No, no me parece poco. Quisiera que el tiempo corriera. Ya, estar ahí de una vez. Esta espera me pone los nervios de punta. Ya, tranquila. Vení acá. Vas a ver que todo va a salir bien. Es que le tengo mucho miedo. ¿Qué hago para ayudarte? ¿Puedo hacer algo? Y hoy precisamente que doy la charla en la universidad. Mauricio, estás aquí y haces mucho. Pero esto es algo personal. Es algo tan mío. Bueno, está bien. Vengo al mediodía a despedirme, ¿sí? No es necesario. Vengo al mediodía.